Lo primero que se me viene a la mente cuando me preguntan por esta final es la alegría de poder estar viviendo una final tremendamente atractiva, súper pareja, que después de casi 20 años, 19 para ser más exactos, llega a un séptimo juego con partidos tremendamente parejos, porque incluso el último que se abre por 16 puntos era un partido de que cambiaba el marcador bola por bola, y definitivamente no hay candidato para este séptimo juego. El que quiera dar un resultado estaría como jugando a la lotería, porque los dos equipos demostraron que se pueden, a pesar de no haber habido victorias visitantes todavía, los dos equipos demostraron en cada juego que pueden ganar fuera de casa. Y creo que hay que celebrarlo porque la liga necesita este tipo de eventos, necesita este tipo de series, de playoffs, de finales, que todo el mundo sepa que la liga es poderosa, que la liga es súper atractiva, que trascienda el mismo básquetbol, que llegue a la gente de todo el deporte. Y bueno, nada, simplemente estar ahí, disfrutarla, desearle a los dos equipos lo mejor. No me gusta decir eso de que los dos ya ganaron, pero bueno, nada, creo que los dos estarán ahora muy concentrados, y el que gane festejará y el que pierda llorará un poco, pero pasado el tiempo se sentirán orgullosos de haber participado de una serie al mejor de 7. Son dos clubes que trabajan de manera brillante, con bueno, dos cabezas visibles, como Cavagliato y Tinelli, más allá de un montón de gente que trabaja palo a palo con ellos, dos entrenadores de primer nivel, jugadores de primer nivel, y bueno, eso se traduce en una enorme campaña de los dos y en una hermosa final que podemos disfrutar todos. Abrazo. Thank you.